Tenemos un mosaico que dice así. Éxitos que mantén del tropicalísimo Apache para ustedes, el mosaico extranjero, y nos vamos con más.